Bueno, estamos de vuelta. Te contábamos al principio que está por suceder, en las próximas semanas, por allá por el 3 o 4 de julio, se va a llevar a cabo en Valencia la cuarta edición de El Chupete. El Chupete es un festival internacional de comunicación y de publicidad que está orientado, que está dirigido, digamos, lo que se presenta es comunicación y publicidad dirigida a niños, tiene un lema que es todo lo ven como un juego, seamos responsables, lo cual está bueno, digamos. Y como te decíamos al principio, además de la cuestión formal de un festival, esto de que se inscriben piezas en determinadas categorías y compiten entre sí y hay un jurado que te dice, bueno, esta está mejor que esta otra. Aparte, suceden un montón de cuestiones alrededor que tienen que ver con reuniones, conferencias, charlas, donde van tipos que se dedican especialmente a que tienen su actividad dirigida a niños. Y para que nos cuente un poco de todo esto que yo estoy balbuceando, vamos a hablar con Rodrigo Ron, que es el director general del Festival El Chupete. Rodrigo, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Óscar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias por atendernos. Nada, un placer. Bueno, ¿cómo viene el Chupete 2008? Pues viene cargadito de cuestiones interesantes y divertidas, porque yo creo que en un certamen en el cual de lo que hablamos es de comunicación infantil, además de que tratemos cuestiones de interés para los profesionales y no profesionales del mundo de la comunicación infantil, además de eso, pues tenemos que pensar en que tienen que ser cuestiones también divertidas y entretenidas, como son los propios niños, ¿no? Uh-huh. Te puedo contar que el certamen este año va a versar, como bien has introducido, sobre la importancia del juego. De esa forma, pues vamos a tener desde la agencia de publicidad que ingenió y que creó el fenómeno de los tazos del juego que acompañaba las promociones de juego que acompañaba a los productos de Matutano, de PepsiCo, de Sabritas. Ajá. Vamos a tener también infinidad de directores de mercadotecnia, de marketing, de jugueteros. Vamos a contar, además, digo, hablando con vosotros, con presencia argentina también en el festival, de uno de los galardonados publicitarios que a día de hoy pues reside aquí en España, pero que es Pablo Alzugaray. Ajá. Argentino de nacimiento, y después contaremos con una chica realmente interesante, que es la directora de una revista, la única revista aquí en España que se dedica al ocio infantil, que es Nora Curtin, y que también es argentina, y que trae pues la experiencia que tenéis allí en cuanto a todo lo que es el mundo de los chicos aplicado aquí a España. No debemos olvidar que el Chupete empezó siendo un certamen español, pero que como nunca nació con esa intención, pues ha terminado convirtiéndose en un certamen internacional, ¿no? Ajá, bárbaro. ¿Qué cantidad de piezas tuvieron inscriptas? Pues estamos cerrando en este momento y estamos superando, estamos en torno al número de las 400 piezas, una cosa así. Ajá. Que para nosotros es un gran éxito, pues debemos de tener en cuenta que es un certamen acotado, digamos, específico a un sector. Y además no debemos de perder un poco el sentido que tiene el Chupete, con el cual nació, que es su filosofía, en la cual quizá a diferencia de otros certámenes no prima tanto el volumen como la calidad, y lo que queremos cuidar es que efectivamente sea un certamen que lo que provoque es que los profesionales que se dirigen al público infantil se sientan incentivados por este certamen y hagan cada vez un mejor trabajo, ¿no? Uh-huh. No en vano nos gusta decir que somos el festival más pequeño del mundo, lo cual, aunque pueda sonar viniendo de su director general una contradicción, nos encanta el gritar a los cuatro vientos que somos el festival más pequeño del mundo. Ajá. Hay una actividad que está planificada con chicos directamente, ¿no? Sí, sí, tenemos el Publiforum, es un debate entre creativos publicitarios y niños, son tres reconocidos creativos publicitarios y en torno a 10-12 niños entre los 10 y 12 años también, y bueno, pues a lo que se dedican es a hablar sobre la publicidad que les gusta, las comunicaciones que les parecen divertidas, las que no, y lo bueno de eso es que pues es poner en común pues para los chicos a aquellos creadores de esas comunicaciones, de esa publicidad que va dirigido a ellos, y en el caso de los creativos pues poner al público final enfrente de ellos para que les dé una opinión directa, ¿no? Uh-huh. Y realmente es interesante porque obviamente el planteamiento no es un planteamiento de debate, sino que es un planteamiento de juego. A los niños no les puedes decir siéntense aquí y empecemos a debatir, obviamente hay que enfocarlo desde un punto de vista de vamos a jugar, vamos a competir, a ver quién es más creativo, los creativos o los niños. Y os puedo decir que de la experiencia que tenemos de años anteriores, sí es cierto que finalmente el creativo se siente como muy encorsetado o como muy vigilado por muchos ojos de un foro que saben que es creativo publicitario y en muchos casos pues no tiene la frescura que puede tener un niño, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada que perder y todo que ganar, y es mucho más espontáneo muchas veces, y de ahí surgen realmente ideas fantásticas que puedo decir que pues más de un creativo que ha pasado por ahí nos ha comentado que ha utilizado después, ¿no? Ajá, perfecto, bárbaro. Bueno, y esto va a ser el 3 y 4 de julio. Esto va a ser el 3 y 4 de julio, es decir, en apenas dos semanas y media, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, que es un lugar maravilloso que si no conocéis y tenéis la oportunidad de venir a España, sí, sí, recomiendo encarecidamente. Además es donde va a ser pues dentro de poquito, es decir, en agosto, el gran premio de Fórmula 1 en Valencia. Va a ser ahí cerquita de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es un, ya te digo, un entorno maravilloso hecho por el arquitecto Calatrava y que nos parece un paraje fenomenal para celebrar el Festival del Chupete. Bárbaro, perfecto. ¿Y cuánto tiempo les lleva a armar el festival? ¿Cuánto tiempo están preparando? Bueno, en realidad el chupete no descansa, porque en cualquier caso, uh-huh, es como si le preguntases a un niño qué hacen los Reyes Magos o qué hace Papá Noel cuando no es Navidad, ¿no? No descansamos, es decir, la realidad es que estamos permanentemente, constantemente en contacto con el mundo de los niños. Somos un referente ya pues para muchos países y para muchas anunciantes y agencias en ese entorno. Uh-huh. Pero lo que es ceñirse a la preparación del certamen anual de cada año, pues nos viene llevando en torno a seis meses, una cosa así, ¿no? El resto de los meses pues sí tenemos hacemos más de consultoría y hacemos más de asesoría en esos aspectos vinculados y relacionados con la comunicación infantil. Bárbaro. Bueno, Rodrigo, te agradecemos muchísimo el contacto, nos quedó clarísimo que hay que darse una vuelta por allá. Claro que sí, bueno, de todas formas podríamos cambiar, ya haremos una vuelta nosotros por allí. También. Ahora que se ve el veranito por aquí, claro, es más tentador, acá está un poco fresco. Bueno, pues están invitados a pasarse por Valencia, y en cualquier caso, si no, pues a través de nuestra página web, que es muy sencilla, que es www.elchupete.com, podrán seguir todos los resultados y todas las novedades acerca de este próximo festival que se viene y que bueno, pues que tiene mejor pinta si cabe que el del último año. Bárbaro. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias y vamos a seguir charlando seguro. Óscar, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Ahora vamos con Rodrigo Ron. Rodrigo es el director general del festival El Chupete. Te contábamos que esto pasa el 3 y 4 de julio en Valencia y que es un festival de comunicación infantil.